y no quise que me viera. A él tú le harás como a mí, en cuanto no tuve plata, te corriste de bachata sin acordarte de mí. Somoro con sombo de mamey, somoro la negra baila bien, somoro pregunto te de qué, somoro le digo, somoro que fue. A él.